Martes 23 de mayo. Ser quien uno es. Luego de darnos cuenta la lista de lo que debería buscar diligentemente los cristianos, Pedro declara cuál será el resultado. Escucha 2 de Pedro capítulo 1 versos 8 al 11. ¿Cuál es el nexo entre lo que ha sido hecho por un cristiano y cómo debería estar viviendo un cristiano? Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Pedro insta a sus lectores a vivir según la nueva realidad que es verdadera para ellos en Jesús. Las características de la fe, la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal y el amor están en vosotros y abundan. 2 de Pedro capítulo 1 verso 8. El problema es que no todos los cristianos viven según esta nueva realidad. Algunos son ociosos o sin fruto en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. 2 de Pedro capítulo 1 verso 8. Estas personas han olvidado que fueron purificados, de comillas, sus antiguos pecados. 2 de Pedro capítulo 1 verso 9. Entonces, dice Pedro, los cristianos deberían manifestar en su vida la nueva realidad que es real para ellos en Jesús. En Cristo han recibido perdón, purificación y el derecho de participar de la naturaleza divina. Por lo tanto, deben procurar, comillas, hacer firme esta vocación y elección. 2 de Pedro capítulo 1 verso 10. No hay excusa para vivir como lo hacían antes. No hay excusa para ser cristianos ociosos o sin fruto. Comillas, oímos hablar mucho acerca de la fe, pero necesitamos oír mucho más acerca de las obras. Muchos están engañando a sus propias almas al vivir una religión cómoda, complaciente, sin cruz. Fe y obras, página 50. Escucha Romanos capítulo 6, verso 11. ¿Qué dice Pablo aquí que refleja lo que Pedro escribió en los textos para hoy? Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. En un sentido, tanto Pedro como Pablo dicen, comillas, debes ser quien eres, y somos nuevas criaturas en Cristo, purificados de pecado y participantes de la naturaleza divina. Por eso, podemos vivir la clase de vida a la que somos llamados. Se supone que debemos ser, comillas, como Cristo, que es lo que significa ser cristiano. ¿Cuán como Cristo eres? ¿En qué áreas puedes mejorar?